sexta mayor cobertura radial en Chile Central. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Más hermoso es hoy el de mi madre, y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, lo que tú me das, que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre 27 lejos. Minutos para las 11 de la mañana, 27 minutos para las 11. Ay, qué hermosos temas, señor, todo, señora, señor, sobre todo para ellas, las madres, las que se sienten, tienen un hijo, las que se dan realmente todo el cariño, el amor para ellos o ellas. Un gran y afectuoso, sincero saludos de nuestro programa para todas ellas quienes nos escuchan a esta hora de la mañana aquí en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Quiero saludar de inmediato a don Héctor Salinas, ahí en el Control Master. Don Héctor, un abrazo para usted. Don Miguel Valenzuela, técnico de exterior, y don Juan Carlos Cortés en el control master. No, está en la sala de grabaciones él en estos momentos. Así que, por lo tanto, son las 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Usted ya está en la Impacto Regional de este sábado 11 de mayo del 2019 en Radio Mágica y Amiga. Hablaremos de los siguientes temas que son de plena actualidad. Gobierno presentó proyecto de flexibilidad laboral. Gobierno sigue a la baja las encuestas. En el Congreso se discute el proyecto de ley que modernizará el sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros. También hay que decir que este lunes pasará a otro escollo el gobierno. Se discutirá también la admisión justa y la ley Machuca. Ojo con eso. ¿Quién ganará este gallito? De las elecciones internas del Partido Socialista de Chile. Sigue la polémica por la licitación en el terminal de buses de Talca. Entre los empresarios de los buses rurales y la nueva administración del rodoviario. ¿Suben o no los pasajes, señora, señor? ¿Quiénes son los que se ven más perjudicados de la vulneración de los derechos de los niños? ¿Cuál es la expectativa que tienen nuestros invitados y los auditores de la cuenta pública que dará a conocer el presidente Piñera en el Congreso Pleno en Valparaíso este 1 de junio a contar de las 20:30 horas, el cual Impacto Regional va a estar allá, en el Congreso, en Valparaíso? De esto y otros temas más, señora, señor, le vamos a hablar acá con nuestros invitados, pero antes vamos a hacer un saludo para la señora Cecilia Basualto, quien ya hace poquito nomás terminó su programa Conversemos. Para la señora Cecilia, un abrazo para usted, señora, ya que también es mamá ella, de 2 o 3 hijos parece, y para su esposo don Guillermo. Un abrazo también a quienes todos nos escuchan aquí en la región del Maule y el país, el cual le vamos a ir dando los saludos oportunamente. Hacemos el programa hoy día en el restaurante Lázaro, La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Vamos entonces, don Héctor, y ya regresaremos con nuestros invitados. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, presente en los grandes eventos. Este 1 de junio de 2019, Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga lo mantendrá al tanto de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional, en la cuenta pública que entregará al país el presidente de la República, Sebastián Piñera. Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, estaremos informando con nuestro enviado especial, Moisés Moya. Moisés Moya. Impacto Regional. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Le informará de todo lo que ocurra en el Congreso y las palabras del presidente Piñera en su cuenta pública con nuestro enviado especial, Moisés Moya. Moya. Impacto Regional. Presente en los grandes eventos. Quinta, La Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, ubicado en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Cocina territorial y de identidad regional con arraigo de la chilenidad popular. En Quinta La Chanchá, usted encuentra ricas comidas y buenos mostos, atendido por sus dueños y un selecto grupo gastronómico. Quinta La Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Visítanos. En Inmobiliaria Independencia vas a encontrar un proyecto para cada tipo de familia de la región. Visita sinindependencia.cl y conoce las diferentes opciones que tenemos para que seas propietario, con todos los beneficios y oportunidades que solo Independencia te puede ofrecer. Encuentra la casa, el departamento o la oficina que siempre estuviste buscando. Inmobiliaria Independencia. Estudio Jurídico Ramírez, Salus, Ahumada y Machuca. RSAM, abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial. Informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676, entre 5 y 6 Norte Talca. Usted se puede contactar con el estudio jurídico RSAM Abogados al 71-221-9556. Estudio Jurídico RSAM Abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial. Informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676, entre 5 y 6 Norte Talca. Agradecemos vuestra confianza y preferencia. ¿Eres de las personas que dicen, me da un tradición o que esté hirviendo?

Él es abogado laboralista, también abogado. También agradecemos la fineza que haya aceptado la invitación de nuestro programa Impacto Regional, don Eliezer González, que ha luchado mucho por lo que está sucediendo en el terminal de buses, por la situación que puede acarrear esto del alza de pasajes que podría ocurrir en cualquier momento. Se vendrán más demandas, querellas de parte de los gente de los empresarios de los buses rurales. Le vamos a preguntar a él en un momento más. Está con nosotros también don Felipe Ramírez. Él es del presidente regional de los trabajadores del SENAME, el cual, por supuesto, agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar inmediatamente por un tema que está en boga y que yo creo que mucho le va a gustar a nuestros auditores y también a nuestras auditoras y a nuestros invitados, por supuesto. Bueno, le quiero preguntar inmediatamente a don Salvador Concha, que él es el presidente regional del Partido Socialista de Chile. Hace un tiempo, ponga atención, señora, señor, el exministro de Estado Máximo Pacheco del Partido Socialista de Chile declaró en el Mercurio que la izquierda no ha comprometido en todo lo que significa la importancia del crecimiento económico. Le vamos a preguntar entonces al presidente regional del Partido Socialista de Chile, Salvador Concha. Don Salvador, antes de hacerle la pregunta, buenos días, ¿cómo estamos, Salvador? Gracias por estar acá. Muy buenos días, Moisés, coterráneo nuestro, ¿cierto? Voy a ir terminando el programa. Usted tiene una obligación, ella tiene que ir a Linares, ¿no? Por supuesto, no, con mire, mi señora, ahí está. Por supuesto, y sobre todo, antes que entrar a la arena política y local, regional, yo creo un cariñoso saludo a todas las mamás de nuestras panelistas de acá, de la radio, a tu señora Moisés, a la madre de mi hija, que me acompaña. Ahí está, por la mi mamá. Y mi abuela, que no nos acompaña ya hace unos varios años que nos dejó, pero que siempre la llevo conmigo, como ha sido una madre muy importante para mi vida y mi formación. Correcto, vamos a hacer una plegaria por ella, para toda su abuelita. Sí, exactamente. Desde este programa. ¿Cómo se llama su hija, don Susana? Margot. ¿Cuánto? Margot. Margot, mire, sí. De Linares, ¿eh? Así es. ¿Qué, y de la tierra de Margot Loyola. De la tierra de Margot Loyola, justamente. Bueno, ya no lo vamos deportista a hacer. Deportista todo tema. Esto, muy deportista. Todo lo que yo no hice en deporte lo está haciendo ella en básquetbol y además es parte del club de natación de la Universidad Católica de Quetzalcóatl. Muy bien. La traigo dos veces bonito. A la semana para acá. Excelente. Bueno, la pregunta es la siguiente entonces, don Salvador Concha, ya lo dicho ya. ¿Qué piensan de esto Maya Fernández y este senador que poco y nada se ve en la región, Elizalde? Mire, me mete así como de lleno. Mire, las opiniones de... Yo he tenido una cercanía bastante importante, puedo confesar, con Máximo Pacheco en el último tiempo. Hemos dialogado distintas situaciones internas del partido, como también la visión política del país, de nosotros, insertos en la oposición y del futuro. Y la verdad que, en definitiva, Moisés, lo que para nosotros internamente en el partido es muy relevante es qué rol va a jugar el Partido Socialista en el presente para hacer eco hacia el futuro. ¿Y en qué sentido? Y me voy a explicar un poquito más. En el sentido del liderazgo que debiera ocupar el partido desde el punto de vista aglutinador en base a ideas, por sobre lo electoral y la calculadora que muchas veces se ocupa a la hora de poder tener buenos resultados electorales. Es importante eso en un partido, porque detrás de todo partido hay un afán de tener el poder para modificar las condiciones sociales y políticas culturales de un país y de una sociedad. Y el PS siempre ha tenido ese afán, no es menor que ha tenido 3 veces, en 4 oportunidades, porque la presidenta se repitió el plato, como se dice, ha tenido 3 socialistas en la moneda. En 4 oportunidades, para un partido que nunca ha sido mayoritario. Y eso quiere decir que sí, el PS tiene algo que decirle a la sociedad chilena y ha tenido una importancia relevante durante el siglo XX y ahora el siglo XXI. Entonces, ese afán no puede perderse Moisés respecto a obtener el poder por el poder, sino que el PS tiene una misión desde su origen hace 86 años y que no es otra cosa que ser un partido detrás de los trabajadoras y trabajadores, sean obreros, campesinos, profesionales, hoy día también pequeños innovadores. Tenemos que estar detrás de aquello. Voy a ir con las elecciones internas, pero me gustaría saber realmente qué piensa del crecimiento económico, de lo que hizo dijo Máximo Pacheco. Bueno, es que, mire, en ese sentido ahí hay distintas opiniones en cuanto a cómo orientar. Fíjese hoy día lo que le está pasando al gobierno. O me voy a referir solo a las opiniones del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, durante el periodo de la presidenta Bachelet, decía que las condiciones externas del mundo o exteriores económicas no afectaban mucho, no tenían mucho impacto dentro de la economía del país, que era un tercio solamente, y que el resto era solamente un problema de lo que, lisianamente para ellos, la preocupación era la reforma tributaria que estaba haciendo la presidenta Bachelet. Y fíjese que hoy día, después de un año de gobierno del presidente Piñera, parece que el ministro de Hacienda vio la luz y dice todo lo contrario, que hoy día las condiciones externas son las que están llevando a no cumplir la meta al presidente Piñera de crecer al 4%. Es más, ya hemos tenido dos o tres bajas consecutivas del Banco Central. Ya ayer o antes de ayer nos dice que ya no vamos a crecer al 3,5, como lo dijo hace un mes atrás, sino que vamos a crecer al 3,2 este año. ¿Y para qué decir el IMASEC? Si vamos al índice del IMASEC, que en el fondo lo que mide es la productividad de la empresa, y sobre todo el de las empresas mineras, ha sido negativo en las dos últimas oportunidades, un menos 2, y algo. Y solamente el otro índice que respecto a otras empresas, distinto al minero, que puede ser el pesquero, que es una gran, o forestal, ha tenido un pequeño crecimiento, pero no el crecimiento que se esperaba. Y bueno, tradúzcase y fijémonos bien qué repercusiones vamos a tener de esta pugna que ha tenido, lamentablemente, Trump con China, y que ha afectado fuertemente a las bolsas, a nuestra bolsa también, y por sobre todo uno de los temas más neurálgicos para los chilenos, que son las pensiones. Las AFP han tenido una fuerte caída producto de esta pugna entre Estados Unidos y China. Ok, ahora lo que voy a decir aquí es para todo, para nuestra invitada y para todos nuestros invitados. Fíjese usted, señora, señor, lo siguiente. Usted escuchó ya la respuesta del presidente regional del Partido Socialista de la región del Maule, Salvador Concha. El año 2018, Chile creció 4% cuando el programa de Piñera aún no se implementaba. Ojo, es decir, era el año de arrastre, que se llama, de la gestión de Bachelet. En 2019, primer año en que se podría decir que el de plena responsabilidad de la gestión del presidente Sebastián Piñera, el país comenzó con un crecimiento trimestral de 1,9%. Así es, la cesantía no cede. Y el gobierno, que comenzó prometiendo un 3,8% de crecimiento, lo redujo a 3,5%. Y ahora todos los expertos estiman que es muy difícil llegar al 3%. ¿Qué mejor? Le estoy dando la explicación correspondiente. El fisco estaría dejando de percibir, señora, señor, 600 millones de dólares aproximadamente. Y le pregunto ahora a la dama que tenemos en esta mesa, la señora Valesca González, presidenta regional de la ANEF de esta zona maulina. Primero la saludo. ¿Cómo está, presidenta? Gusto saludarla. Muy contenta, gracias por la invitación, gracias por reencontrarnos nuevamente, Moisés. Primero saludar a todos los que nos escuchan, a todas nuestras madres que están y que no están también, porque todos nos reinventamos en la vida y aprendemos a vivir sin las madres también. En relación a tu consulta, me duele mucho el porcentaje, el número, la baja en la proyección de crecimiento económico, porque también va ligado a todos los beneficios sociales que van a recibir todos los ciudadanos. O sea, si nosotros tenemos menos ingresos en el país, significa que también hay una reducción de los proyectos y beneficios sociales. Me preocupa el número en cesantía, me preocupa lo que está ocurriendo ahora con todas las reformas. Yo creo que lo peor de lo peor es la reforma laboral, la modernización laboral. Ya, okay. Esa es la postura como confederación. Nosotros tenemos posibilidades, tenemos algunos servicios públicos, tenemos muchas horas compensatorias, tenemos la relación de tener menos horas de trabajo. Yo creo que la pelea va hacia las menos horas laborales. pero en relación al crecimiento económico me preocupa, si no tenemos la banca, los recursos necesarios, se baja en beneficios sociales hacia todos los chilenos y chilenas. Así es. Gracias, Valesca, presidenta regional de la ANEF del Maule. Don Eliezer González, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo anda todo? Ya voy a entrar de lleno con lo relacionado al terminal de buses y esta nueva administración que hay ahí. ¿Cómo lo saludo? ¿Cómo está, Eliezer? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. ¿Cómo va todo? Harta pega, ¿eh? Harto trabajo ahí. Harto trabajo acá nuevamente y saludar a todas las personas que participan acá y a todas las madres en su día, que es un día muy especial, yo creo, para todas las chilenas. Referente a la pregunta, nosotros en este momento estamos como empezamos prácticamente. No se mejora nada la situación en cuanto al famoso terminal de buses, que se hizo una licitación por la Municipalidad de Talca, y lo cual nos carga toda la responsabilidad a los... No hablemos de empresario, porque si decimos empresario, una persona que tiene una máquina... No es un empresario, es un pequeño microbusero, porque tiene una máquina. Están agrupados en las asociaciones gremiales, pero aquí no hay nadie que sea poderoso. Son toda gente de trabajo, gente modesta, y que yo le voy a decir una cosa. En este momento, un empresario, como se le denomina, gana tanto como gana un trabajador con el ingreso mínimo. Y le voy a decir por qué. Con las recaudaciones, esta zona deprimida, con lo que se recauda en el día, y con todos los gastos que esto lleva, una persona que tenga una máquina está ganándose el sueldo mínimo o 400.000 pesos en el mes. Yo digo, para hacer una inversión de 40, 50 millones, ¿creen ustedes que es rentable que le queden 400.000 pesos a una persona? ¿Podrá subsistir? ¿Podrá mantener? ¿Podrá renovar su máquina? Es imposible. Y ese es el problema de los transportistas en esta zona. Y aquí nos encontramos con esta gran carga que es el terminal de buses, que la municipalidad debe prestar un servicio a la comunidad. Ellos lo licitaron, lo entregaron a un particular que llega de otro lugar a ganar plata, llevarse la plata acá de la zona. ¿Y cómo lo hace? Subiendo en un 300% la salida del terminal de buses, más de un 400% el arriendo de oficina. O sea, el metro cuadrado ellos lo están arrendando en 1,9 UF. Yo creo que más caro que en cualquier lugar de Chile. Y esos son los problemas que tenemos y por eso estamos luchando, porque nosotros no queremos subir el pasaje a la gente. Si nosotros seguimos como estamos, pagando lo que estamos pagando, nosotros no vamos a subir ni un 20. Si aquí es el problema de los fuertes valores. Yo le pongo un ejemplo una tarifa de que son a las ciudades que están en la aledaña de Talca, de por salida de 550 pesos en este momento, subirla a 1.700, ¿ustedes consideran que es un valor racional? ¿Quién puede resistir esa alza? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los migreros? Si no pueden subvencionarlo ellos, ¿qué tienen que hacer? Subir las tarifas. ¿Y quién es el afectado? El público. Y eso, por eso estamos luchando nosotros, porque no queremos que la gente sea la perjudicada. Nuestros usuarios que viajan todos los días. Ustedes saben que la ciudad de aledaña a Talca, San Clemente, San Javier, Maule, Guayeco, Pencahue, San Rafael, Cumpeo, todo eso son ciudades dormitorio de Talca. La mayoría de la gente de esos lugares viene a trabajar a Talca, viene a estudiar, viene la gente al médico. Todo se hace en Talca. Y entonces, ¿el daño para quién es? El daño, nosotros tendríamos que subir las tarifas para juntarle la plata y entregársela al caballero que está licitando el terminal, para que él goce. Y vean el pingüe negocio en la municipalidad. La municipalidad recaudaba 48 millones mensuales cuando tenían ellos el terminal. Con 20 millones ellos pagaban todos los gastos que tenían, todo el personal, porque yo le voy a decir una cosa, en 30 años que está el terminal, y yo lo conozco porque yo fui el que participé cuando nos entregaron la oficina y todo, jamás ha invertido un 20 ellos en el terminal, jamás. Yo le digo una cosa, le quedaban más de 20 millones de pesos, 25 millones de pesos todos los meses. Jamás invirtió. ¿Sabe cuánto va a recibir ahora? 14 millones, 500 UF. Eso es lo que va a recibir mensual. Ese es el pingüe negocio que están haciendo. Yo no sé, ¿qué gana la municipalidad? Dice, mejora. Oiga, ¿por qué tendríamos los usuarios del terminal de buses financiar que van a arreglar el persa del frente? ¿Que van a hacer otro terminal? ¿Y qué tenemos que ver los pequeños y modestos empresarios en eso? Si es inversión, deben hacerla, pero no cargándonos el costo a nosotros. Ahora, vamos a la licitación como se hizo. Aquí se hizo una licitación dirigida, incluso en la prensa, si ustedes lo han leído, donde dice que la municipalidad lo hizo en conjunto con la concesionaria la licitación. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que está amarrada, si no hubo ninguno, nadie más que pudo participar. No hubieron publicaciones, esto se hizo entre gallo y medianoche y nunca se le consultó a los operadores. Vean el problema de los comerciantes en terminal, pues tuvieron que ganarle la Corte Suprema para que les querían cerrar los locales para que la gente no pudiera entrar al terminal. Lo ganaron, tuvieron que dejarlo abierto. Ahora hay otra pugna. Dijeron que era aumentar los andenes en los buses interurbanos. Lo están achicando. Ya hicieron un local comercial la concesionaria y quiere hacer otro en el otro extremo. O sea, en vez de 11 andenes que prometieron cuando hicieron la exposición a los concejales, ya vamos a quedar, estamos en 9 y vamos a quedar en 8. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí que hay un pingüe negocio. Y además de pingüe negocio, a nosotros nos acusan que nosotros somos poco menos un cartel. Que nosotros, y lo dijeron con publicidad y lo voy a decir con nombre, el señor Leonel Rojas, que nosotros hacíamos un negocio, pagábamos en el terminal una cantidad y nosotros le cobrábamos el doble a cada dueño de máquina. Y eso es de una falsedad absoluta. Y nosotros el lunes a las 11 de la mañana estábamos presentando una querella por injurias y calumnias con publicidad contra el señor Rojas, como él habló en representación de la municipalidad, y por ende va a tener que asumirlo el señor alcalde también. Entonces, eso lo vamos a hacer nosotros porque nosotros cobramos exactamente lo que cobra el terminal. Entonces, en toda esa encrucijada nos encontramos y cada vez que hemos conversado con la autoridad, hemos recurrido intendente, señor de transporte, en todos lados, ¿sabe lo que nos dicen? Este es un problema entre privados. Toda la vida, yo pienso que no es entre privados porque la gente es un servicio público donde el gran afectado es el pasajero, la gente que viaja, que tiene que viajar de distintos lugares a hacer sus cosas. Ok, seguimos con usted en un breve momento más, don Eliezer González. Tengo otras preguntas, pero le quiero preguntar a don Cristian Asadi, que es LS, hay que decir que es el presidente del Tribunal de Disciplina de Renovación Nacional. Don Cristian, gusto saludarlo. Estábamos hablando del problema del crecimiento económico y el fisco estaría dejando de perder 600 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo explica eso usted y cómo reemplazará? ¿Cómo reemplazarán esa pérdida? ¿Y qué opina de lo que está señalando don Eliezer González, Cristian Asadi? Gusto saludarlo, buenos días. Bien, buenos días, Moisés. Gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir y un espacio en el cual podamos discutir personas que somos de acá de la región y conversar políticas públicas tingentes a nuestra región, ¿ya? Muchas veces el centralismo nos absorbe y no hay instancias como esta, con buenos comensales que nos acompañan acá, independiente de las diferencias que pudiésemos tener. Un saludo también a los auditores y también un saludo en este día a todas las madres de Chile, como bien señalaste, a las que están y no están presentes. Bien, si bien es cierto, yo no soy economista, soy un simple abogado, no deja ser compleja la explicación. Pero respecto a materia económica, ya yo creo que puede haber consenso en el sentido de que obedece a múltiples factores, como muchas cosas que suceden en el país, como muchas políticas públicas. Primero señalar, antes de endosar responsabilidades a uno y otro gobierno, porque para el tema del crecimiento estos factores son transversales a todos los gobiernos. No podemos ser arrogantes, en este caso el conglomerado de derecha, de tener el monopolio sobre el crecimiento, sino que también obedece, tú también lo señalaste, Salvador, obedece obviamente a factores externos, que muy bien tú lo analizaste, a factores internos, a ciclos económicos. Tenemos una economía que es fuerte, nosotros sumamente precaria, que o más bien única, en el sentido que obedece a las variables del dólar y el cobre, como es el caso de Codelco. Eso se agrava mucho más en la región del Maule con los niveles de cesantía que tenemos y sobre todo que funcionamos en torno a una economía primaria, agricultura y otras actividades. Lo que debemos crecer como país, madurando, y si queremos ser un país desarrollado, tenemos que ir invirtiendo, yo creo, directamente en investigación, en innovación, en tecnología y en servicios. No quedarnos con estas actividades primarias ya que obviamente obedecen a factores externos, en el caso de la región del Maule incluso a factores climáticos, ya, o fluctuación del dólar. Hay posiciones también monopólicas, lo vemos en el caso de la uva, de las viñas. Pero yo creo que este es un rol de todos, sin color político, ver la estrategia para ir creciendo. Hay políticas públicas, y lo digo responsablemente, creo, erradas en los gobiernos de la Concertación o en la denominación que quieran darle, los gobiernos de la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, políticas públicas mal diseñadas, mal planificadas y más mal ejecutadas aún. Me refiero a la reforma tributaria, lo digo respecto a la reforma laboral, y obviamente creo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en cuanto a que tiene las personas idóneas con capacidad en pos del crecimiento. Es más, y no es que me esté retractando respecto a que la derecha tengamos el monopolio sobre el crecimiento, pero obviamente los gobiernos que lo organizamos a nivel mundial, que obedecen a modelos económicos que avalamos los de derecha, porque al final ajeno a la ideología nos separan la visión o los modelos económicos, creo en las políticas públicas del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que obedece a un criterio o una ideología de derecha en pos del crecimiento. Independiente a los factores o las variantes que puedan suscitar, sí creo que se están apostando y se están haciendo las reformas necesarias en pos de ello. Y ahí obviamente dará para discusión, pero sí también creo y en una flexibilidad, en una reforma laboral, en una visión de las relaciones laborales más modernas, no quedarse con el discurso del pasado, cómo se origina el derecho del trabajo como disciplina, con esta desigualdad en base a la revolución industrial, esta explotación, sino que yo creo que hasta el momento hemos ido creciendo, el discurso incluso de la OIT va por esa senda, en base a relaciones laborales que concilien la familia y otra actividad, incluso la recreación con el trabajo, en base al diálogo social y a los acuerdos. Yo creo que obedece a ese criterio la reforma laboral, que me imagino dará para conversar en esta mesa con todos los expertos que están y nos acompañan. Ok, Cristian Azadi, muchas gracias. Voy con don Felipe Ramírez. Felipe Ramírez, presidente regional del CENAME, el cual también le pedimos la opinión con respecto a lo que ya hablaron los panelistas y también de las preguntas que le hemos estado haciendo con el crecimiento económico de lo que dijo don Cristian Azadi. Bueno, ¿cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Muy bien, buenos días. En este lindo día acá en Talca, ya está saliendo el sol, lo cual es muy bueno en estas fechas. Como ya todos saludaron a las madres, yo tampoco me quiero restar de eso y saludar a mi madre, que debe estar en Guayeco, ojalá escuchando este programa. Y también recordar una fecha que pasó desapercibida por muchos de nosotros, que es el 9 de mayo, en este caso de 1945, la Unión Soviética, ¿cierto?, derrotó a la horda fascista de Hitler. Por lo tanto, es una fecha que también deberíamos rememorar y recordar, porque fue el fin de la era fascista en Europa y en el resto del mundo y, por cierto, de América. No me podía, digamos, no iniciar esta presentación recordando esa fecha que, digamos, para los rusos y miembros de la ex Unión Soviética es de suma importancia. Me llama la atención, porque varios panelistas que, digamos, que son de pensamiento más liberal, de derecha, como ustedes quieran llamarlo, y la privatización es parte del modelo. Privatizar el terminal, yo no estoy en contra de la privatización, se lo digo de llano, pero la privatización es parte del modelo que Chile tiene, en el entendido que las empresas privadas nos han mostrado la fantasía de que funcionan mucho mejor que las empresas públicas. Y el coste de toda privatización, electricidad, agua potable, combustible, la pagamos cada uno de nosotros. Lo que sí está generando esto, y lo veo cada día más, es un descontento social, y donde un ministro, no me acuerdo si el ministro de Energía, dijo que el chileno se debe acostumbrar a que las cosas suban, y tenemos que estar como borregos, digamos, a lo que el gran gobierno, el gran capital nos indique. Entonces, desde esa perspectiva, uno, va a llegar algún momento en que la ciudadanía va a mostrar este descontento y va a haber una crisis en este país. Eso es lo primero que debemos plantear. Lo segundo, se está aplicando el modelo en Talca, y eso lo tiene claro el municipio al hacer todo este negociado, digamos, como dijo acá el señor miembro de los microbuseros. Yo comparto con él. El empresario o el pequeño empresario que tiene una máquina, dos máquinas, en realidad es un obrero y pertenece a la clase trabajadora que tiene un medio de producción, pero no es un empresario. Él vende también su fuerza de trabajo. Ahora, los recursos con los cuales él mantiene su familia son cada vez más bajos por las condicionantes que nos ha entregado, y lamentablemente esta situación no afecta a los grandes de la región, sino que afecta a las personas que son de pie, como dijo acá, a las personas que son preferentemente de los sectores rurales, que los recursos económicos no dan para un aumento en las tarifas. Y lo van a tener que asumir ellos, porque aquí son claros, el empresario microbusero, el microempresario, el que tiene una máquina, no va a poder absorber el costo de lo que este aumento implica. Así que yo lamento profundamente, yo soy hijo de un chofer de micro, hijo, y ahora tiene un colectivo, por lo tanto tampoco es, siempre nos rimos, no es empresario. Pero nos pasa lo mismo, o sea, cambiar los costes que tienen los microbuseros, el combustible, cambiar una rueda de una micro cuesta 300, 400 mil pesos, si no es una cuestión que, digamos, se van a hacer ricos de la noche a la mañana porque tienen un microbús. El cambio son 40, 60 millones de pesos, una máquina nueva. Entonces, de las chicas, claro, de la liebre, entonces son muchos los costes, don Moisés. Apoyamos desde nuestra trinchera la reclamación que van a hacer en los tribunales, porque nos parece aberrante que existan estas posverdades que estamos acostumbrados a escuchar ya y que nos aturden día a día en Venezuela, en Chile, con el tema del terminal de buses. Entonces, ya está bueno. Las personas que nos estén escuchando, tenemos que salir a manifestarnos. Prueba de esa manifestación fue que el 1 de mayo salimos a marchar a la calle. 200 personas. 200 miradas de la sociedad en contra del TTP, marchó la CUT, marchó la NEF, marcharon distintos sindicatos, y todos estamos con un descontento que de alguna u otra forma va a afectar el desarrollo de nuestra región. Sumémosle a ello que somos la región que tiene los más bajos recursos a nivel nacional. Entonces, yo me pregunto, el bendito acuerdo, el bendito... El que hicieron acá en la región, este pacto de desarrollo de aquí al 2025, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Si ya hace 2 o 3 meses atrás lo enunciado el intendente regional. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para el desarrollo de la región? ¿O siempre estamos esperando en el discurso, y nos quedamos en ese momento? Ahora, me parece preocupante. Me parece preocupante que también quieran en algún otro momento licitar otros bienes públicos, qué sé yo, Mercado Central, la macroferia, claro, y que han subido enormemente los precios de los productos. Entonces, no veo... el ciudadano de a pie no ve con buenos ojos toda esta situación, y yo creo que es un craso error. Si lo pensó bien el alcalde, es un craso error en los tiempos en el cual él está gestando estos cambios, porque ya vemos una derecha dividida. Por una parte Juan Carlos Díaz, por otra parte Andrea Camargo con el senador Juan Castro. Me dicen que... Entonces, eso nos da pie a los partidos de oposición, ¿cierto? Para tener también una candidatura única, una mirada única, y un consenso contra todas estas situaciones que se han hablado en este momento. Gracias, Felipe Ramírez, presidente regional de los trabajadores del Sename. Antes de ir con Nicolás Salud, abogado laboralista, vamos a hacer que estamos muy pasados de las 11 de la mañana, porque hay unos avisos de la Radio Mágica y Amiga que hay que ya tendrían que haber salido para los como corresponde. Así que vamos a ir, don Héctor Salinas, pero quiero decir que un saludo para don Alfonso Ibarra, que está, por supuesto, muy pendiente de este programa Impacto Regional de hoy, sábado 11 de mayo del 2019, el cual estamos también muy pendiente de lo que será la celebración del Día de la Madre, que fue ayer oficialmente, pero mañana también yo creo que mucha gente va a estar con sus mamás ahí celebrándola, por supuesto, lo que aún cuentan o tienen a las mamás. Nosotros entonces, don Héctor Salinas, vamos a hacer un alto, saludar a Nicolás Vilos, dueño de este restaurante Lázaro La Fuente de Soda, que está ubicado aquí en Avenida Colín 285. También queremos saludar a don Rubén Tapia, dueño de La Chanchada, ubicada ahí en la 2 Oriente, y la señora Verónica Suárez, también del restaurante Lica en Ray. Vamos a hacer un alto entonces ahora, don Héctor Salinas, y ya regresaremos a este local. Somos Mágica 89.5 FM. y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 con 20 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga de hoy sábado 11 de mayo del 2019. Hacemos el programa desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Estamos justamente conversando acá la panelista y los panelistas, como son Cristian Asadi, Salvador Concha, Felipe Ramírez, don Nicolás Salus, don Eliezer González y la señora Valesca González, con respecto a todo el crecimiento económico que hemos escuchado durante todos estos días por parte de los políticos de la comunidad organizada y también, por supuesto, de lo que viene en el Congreso Nacional. Tiene la palabra desde este momento y sobre todo de lo que ha escuchado de los panelistas ya don Nicolás Salus, a quien saludamos en esta jornada y, por supuesto, que les deseamos pronta recuperación a su hijita Agustina. Muchas gracias, don Moisés. Muy buenos días a todos los panelistas y especialmente a las mujeres que tienen la fortuna de ser madres, aquellas que están y que no están. Mi madre está en mi casita, así que pronto nos vamos a ver. Le doy un rico abrazo y muchos besitos porque gracias a ella soy quien soy. Y obviamente a mi peque también, que tiene la fortuna de tener a su madre viva, que va a disfrutar todo este fin de semana con ella. Oiga, don Nicolás. Sí, está un poquito enfermita, pero se va a recuperar. Ya. Oiga, sí, lo que pasa es que me contaron que están los centros asistenciales, ya cada día está tienen más gente con las patologías. Que sí, es que estas son patologías estacionarias, a ella le diagnosticaron un paravirus, para influenza. Hablando de la economía, me escribe una persona acá que lo encontré muy bueno y que dice lo siguiente, Nicolás, dice que con respecto a la economía, esto demuestra que la economía no se activa por decreto ni por los gobiernos, sino que obedece a tendencias mundiales. ¿Cuál es su opinión? ¿Será verdad eso o no? Sí, pero no. No, sí, pero no. Sí. Lo que pasa es que el análisis es un poco más complejo. Escuché a los panelistas que son todos con una visión bien, bien interesante. Primeramente, plantear que cuando llega un gobierno, o antes de llegar un gobierno en las elecciones, siempre hay una estrategia de comunicación política. No he escuchado nunca un gobierno, cuando se está candidateando a algún presidente, que diga que la economía va a crecer menos con ese gobierno. Todos dicen exactamente lo mismo. Todos parten diciendo que la economía la vamos a hacer crecer a 4%, 5% o 3%, y proyecciones respectivas. Sin perjuicio de eso, hay políticas de arrastre que van impactando en el gobierno, en la recaudación de los fondos, como los impuestos, la reforma tributaria, la reforma de la reforma de la reforma tributaria, y lo que se pretende hacer ahora es reformar, ojalá que se le dé claridad a la reforma tributaria para que podamos entenderlas todos, inclusive los funcionarios del Servicio Puesto Interno también. Luego eso, efectivamente estamos con un problema en lo que es crecimiento, y para lo cual yo creo que hay que sincerarse. ¿Qué tipo de país queremos ser? En lo particular, yo estoy en absoluto desacuerdo, y lo he dicho públicamente, con respecto al TPP-11. Me parece un tratado de libre comercio aberrante en materia de estructura jurídica. De hecho, lo que provoca este tratado en sus 25, son 30 capítulos y 25 de ellos que también los puede estudiar. 25 de esos capítulos se refiere a la construcción de un nuevo tribunal de fantasía, un tribunal jurídico que va a representar en definitiva algunos intereses de transnacionales más que los intereses gubernamentales, y este tratado lo que genera en definitiva es congelar la situación legislativa del país para que nosotros continuemos siendo un país de materias primas. Y ahí tomo lo que dice Cristian Azadi, que lo comparto plenamente. La visión que nosotros tenemos que tener de país tiene que ser un país de innovación y un país que potencie la tecnología. No podemos seguir manteniéndonos siendo el granero de las potencias extranjeras. Proveemos de materias primas, es un fuerte nosotros, pero tenemos que lograr la industrialización de nosotros para poder entregar un producto de mayor costo. Tenemos todo para hacerlo. Solamente falta la voluntad política, y por eso el TPP-11 no puede ser aprobado, porque si es aprobado se va a congelar la realidad económica de Chile, y efectivamente a corto plazo se van a recibir réditos para, por ejemplo, la miel, para, por ejemplo, algunas áreas de la agricultura, pero a mediano y largo plazo definitivamente vamos a terminar como el desierto de Atacama. Luego de eso, hay que señalar que el crecimiento económico depende de hartas variables. Yo tampoco soy economista, como bien lo afirmó Cristian, soy abogado, pero uno ve en la calle lo que está sucediendo también. Cuando hay inversión, ve que hay mayores construcciones en inmobiliaria, hay mayor consumo por parte de la gente, hay mayor mejora en las condiciones remuneracionales, y hay mayor y hay una menor precarización en el empleo, y también hay una mayor formalización en el empleo. Yo lo veo desde la siguiente perspectiva. Primero, el crecimiento económico pasa por hartos factores, estimado amigo. La recaudación que necesita el gobierno es fundamental, para eso hay que clarificar la reforma tributaria y cómo se va a lograr eso. Pero para eso, yo, si bien hice un artículo cuestionando el proyecto de ley de, entre comillas, modernización del trabajo del gobierno, creo yo que el tópico principal, la flexibilidad laboral, yo la comparto. Yo creo que hay que sincerarse, la flexibilidad laboral en este país es necesaria para clarificar lo que existe en la realidad. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, muchos trabajadores, como son temporadas estacionales o también por contratos por obra o faena, ¿qué es lo que hacen? Tienen el registro de asistencia normal y el registro de asistencia en negro. ¿Por qué? Porque hacen trabajo por trato y por los tratos les pagan muy bien. Un trabajador agrícola puede ganar relajadamente en un mes 800 mil pesos y a veces más, y va a depender evidentemente de tener el acceso a realizar más horas de trabajo. Por eso yo creo que la idea del gobierno de la flexibilidad laboral es buena, pero la forma en la cual se está proponiendo necesita mucha depuración, porque el derecho del trabajo, si bien también comparto lo que dice Cristian, no estamos en el 1800 donde hay que tener un temor reverencial, pero sí hay que mantener las garantías y protección a los derechos laborales para que no tengamos este vicio donde el empleador en alguna medida va a abusar o va a querer una mayor productividad pasando por encima los derechos laborales. En ese contexto, yo cuando hice este artículo para el The Clinic, lo que mencioné es que se necesita fortalecer la dirección del trabajo, mayores competencias en alguna línea, también mayor dotación y mayor capacitación a los funcionarios de la dirección del trabajo para que ejerzan una función como corresponde, ¿ya? Porque la cantidad de denuncias que tienen hace que vaya precarizándose también la calidad de las fiscalizaciones. Y con respecto a las políticas de gobierno que está implementando el presidente Piñera, yo creo que en general van en una buena senda. Van en una buena senda para lograr una mayor productividad, para lograr un mayor crecimiento económico. Sin perjuicio de eso, creo que hay que invitar a los ministros y a los subsecretarios, en especial al subsecretario del Trabajo, que también tuvimos la oportunidad de conversar con él cuando estuvimos en el anterior gobierno, de bajar un poco para conectarnos con la sociedad, para conectarnos con lo que está pasando con la ciudadanía. Esto pasa porque de repente por comunicación política vemos que algunos ministros tienen algunos comentarios o epítetos de la Plaza Italia para arriba, pero resulta que necesitamos conocer no solamente lo que dice una junta de vecinos, sino ir a un colegio, estar en la calle, pasar en el centro de una ciudad normal, común y corriente. Santiago no es Chile, estamos en tenemos unas realidades distintas por localidad. Y ahí es donde pongo el acento que el gobierno puede lograr un buen proyecto si es que hacemos un mix, y como dijo Cristian muy bien, hay que llegar a una política de acuerdos para que podamos tener un consenso de qué tipo de Estado y gobierno en definitiva queremos ser. Pilares claros. Si nosotros queremos ser un Estado de innovación y tecnológico, lo tenemos todo, pero pongámonos todos de acuerdo y no invirtamos el 0,2, creo que es del PIB, 0,02, 0,03, que es del PIB que va a innovación, 0,2, no, es algo insignificante. Entonces, Chile necesita eso. Con respecto al tema del terminal, absolutamente creo que tenemos que ponernos de acuerdo también como sociedad. La conectividad no puede ser algo que esté, la conectividad entre las regiones genera productividad, genera consumo, genera innovación, genera mil cosas. Entonces no puede estar de esta forma licitándose un terminal que dice relación con la conectividad de la región, que lamentablemente por el aumento de los costos va a generar que vayan varias rutas que se van a dejar de practicar o se van a practicar o se van a realizar de forma aislada. Hay que perfeccionar eso y no se puede dejar al arbitrio de una licitación de esta naturaleza. Le pido a la Contraloría General de la República, por favor, que en este día comience a iluminarse en la región y que fallemos o emitamos los dictámenes en conformidad a los dictámenes tradicionales que tiene la Contraloría General de la República y que no salgan de estos dictámenes en defensas corporativas que no corresponden, porque aquí estamos hablando no solamente de la protección a los funcionarios públicos, sino también de la protección a los derechos y las garantías constitucionales. Necesitamos que las cosas estén muy claras. Y por último, quiero dar un saludo a los parlamentarios. Un saludo negativo y un saludo positivo. Un saludo negativo, que por favor corten la tonterita de estar subiéndose el sueldo. 500 mil pesos llegar a un acuerdo me parece absolutamente horrendo que tengan 500 mil pesos más en su bolsillo para poder seguir. Pareciera ser poco lo que están ganando. No sé, hay una desconexión con la sociedad tremenda. Y la ciudadanía a través del voto tiene que sancionar a aquellos que descaradamente votan por esta cuestión. Basta de estar subiéndose descaradamente la dieta parlamentaria. No corresponde y tampoco estamos con una realidad a nivel mundial que diga relación con eso. Ser funcionario público y ser de parlamentario es una vocación, no es para hacerse rico. Y eso hay que cambiarlo como visión de sociedad. Y sí, felicito también a la Cámara de Diputados, porque aquí también hay que reconocer lo bueno, que estamos avanzando, se avanzó en el proyecto de adopción homoparental, que creo que indistintamente que tengamos una visión de que la familia se compone por el hombre y la mujer, o hay distintos tipos de familia, tenemos que consensuar que es mejor que los niños tengan la oportunidad de tener una familia compuesta quizás por dos hombres o por dos mujeres, ¿verdad? Para que puedan salir quizás también algunos de la red del Sename, que el riesgo es mucho más grande para que tengan cualquier tipo, y sacarlo de esta determinante circunstancial de que tengan una vida difícil, de que tengan una vida quizás llena a veces de abusos sexuales o de violaciones o ligadas con droga o delincuencia. Por muchas diferencias que uno pueda tener con respecto a la forma y todo, el fondo va a ayudar a la sociedad y tenemos los ejemplos a nivel mundial de que efectivamente es algo positivo. Ok, ahí estaba Nicolás Salus, el abogado laboralista. Sí, antes de pasar con, me dicen acá, el resultado de lo que ocurre en el país es porque lejos tenemos una política mediocre. Y también dicen algunos nombres parlamentarios acá, entre otros, Florcita Motúa. Bueno, es lo que dice la gente acá nomás de la región del Maule. Oiga, voy a ir con la presidenta de la ANEF. Ya regreso con don Eliezer González. El presidente Sebastián Piñera anunció el segundo proyecto que es parte de la reforma laboral. El primero fue sobre cambios al CENSE. Tenemos dos preguntas a la señora Valesca González. ¿Qué le parece el proyecto de flexibilidad laboral presentado por el gobierno y cómo mejorar la productividad y destinar más tiempo al deporte y la familia, señora Valesca González? Moisés. A ver, cuando nosotros conversamos en relación a qué es lo que pasa con un trabajador normal que tiene que cumplir una jornada en un servicio y se cambia a otro trabajo porque la verdad el sueldo no alcanza. Tenemos detalles de trabajadores que tienen en este minuto 3 empleos. Entonces, cuando me hablas de flexibilidad laboral, en donde yo tengo que negociar en forma directa, porque aquí se cruzan muchas variables, la baja sindicalización. Entonces, que yo negocie con mi empleador, porque tampoco voy a tocar el tema de las centrales ni de las confederaciones, porque las grandes confederaciones tienen su representatividad. Esto no va a pasar con la minería, esto no va a pasar con el petróleo. Estoy hablando de los trabajadores donde hay una empresa de 15 personas, de 8 personas, donde tienen que negociar directamente para cumplir en algunas empresas de productividad el cuarto turno, donde no existen las bancas de horas extras. Entonces, Moisés, yo no estoy de acuerdo con esa forma de plantear la negociación de la flexibilidad para tener más vida laboral, conciliar la vida familiar. No estoy de acuerdo. Yo trabajo 40 horas. yo tengo horas compensatorias. Yo elijo si llego a las 7:30 o a las 9:30 de la mañana y soy de un servicio público. Y me gustaría que las personas que son código de trabajo o empresa tuvieran la misma posibilidad. O sea, yo voy por las 40 horas. Esa es mi forma de pensar. ¿Ya? Pero hay que generar un comité técnico para que todos lleguemos a acuerdos. Si en todo el proyecto de modernización laboral no es malo, pero hay que cruzar todas las variables. La más importante para mí es la baja representatividad de los trabajadores, porque es baja el número de sindicalizados, muy bajo. No se representa la totalidad. Y en las pymes, 7%, creo. Exacto, y en las pymes van a tener que negociar los trabajadores en forma directa. Y lamentablemente el trabajador y el empresario no están de a uno. En la mesa no se van a sentar a la par. Siempre va a haber alguien que tenga que ceder un poco. Si nosotros somos asalariados, somos clase trabajadora, por lo tanto debemos ver la forma de mejorar. Necesitan de nuestras manos. Señora Valesca, ¿es realista entonces trabajar 12 horas diarias para no trabajar el día viernes? No, porque ya tiene un trabajador cansado. 6 horas para tener una hora de colación y otras 6 horas más. ¿Y cómo llegas al final de esas 6 horas? Si yo estoy en un proceso productivo, ya me van a cambiar después al año por una máquina. Porque no me da el día. Entonces, llego a la casa después de... Si yo no soy de Talca, yo soy de Linares y viajo todos los días al campo, significa de que, más encima, incluyo una hora más de viaje. Estoy pensando que son 12, son 14 horas, por lo menos, fuera del hogar. De lunes a jueves, para tener el viernes. Ok, antes de pasar con don... Gracias, Valesca González, presidenta regional de la ANEF. Voy con don Eliezer González, que me hacen una pregunta, algunos auditores, por supuesto, y el cual tenemos bastante, para que usted esté en conocimiento, don Eliezer, él el vocero, por si usted se viene incorporando a nuestro programa Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, de los empresarios rurales, el cual han tenido bastante problema con esta administración del terminal de buses de Talca. Quiero saludar, antes de ir con don Eliezer, a don Osvaldo Bravo, quien nuevamente por su buena gestión fue reelegido presidente, si no me equivoco, de la TACSUTAL. ¿Me confirma usted, don? Sí, correcto, usted que de la TACSUTAL, ¿cierto? Sí. Ya, un agrado saludar a don Osvaldo Bravo, presidente, nuevamente fue reelegido porque incluso tiene algunos proyectos por ahí que me dijo que no los contara en todo caso. ¿Los cuento nomás, don Eliezer? Usted, de más experiencia, usted me ordena acá. No sé qué le habría dicho él, si lo cuento o no lo cuento, eso ya es lo que usted conversó con él. Pero usted me dice, no quiere don Eliezer, ¿eh? Pero bueno, claro, también, pues, a lo mejor me dijo otra cosa, ¿eh? Claro, ya, un saludo entonces para don Osvaldo Bravo, que fue reelegido por su buena labor durante este periodo. Así que a seguir trabajando y también los proyectos que está pensando, ojalá que resulten. Eso es lo que más importante, porque hay burocracia de algunos servicios cuando van a pedir permiso por ahí. Entonces, eso es lo que trae. Uno puede tener muchas proyecciones, ¿ya? Pero de repente se ve con obstáculo, obstrucción, ya, porque le ponen cualquier cantidad de barrera. Oiga, también quiero saludar a don Marcelo Gaete. Él es una excelente persona, buen amigo. Él es el nuevo dueño de la Trattoria Talca, ubicada ahí en Diagonal 51. Ahí, ¿para qué le digo lo que hay? Rico, todo rico ahí. Ya, don Marcelo Gaete, nuevo dueño de la Trattoria Talca de Diagonal 51. Ahí lo va a atender personalmente él y un grupo de gente, ¿para qué le digo? Profesional, muy pendiente, atento de toda la gente que llega a este local de Trattoria Talca Restaurant. Así que hay que ir a visitarlo nomás. Don Eliezer González, me pregunta la gente que hable con la mano en el corazón y la otra tiene el micrófono, por supuesto. ¿Qué responsabilidad tiene el municipio en el alza de los pasajes rurales? Cuéntela a nuestros auditores que nos están escuchando y también aquí a la mesa. Bueno, la responsabilidad que tiene la municipalidad es el 100% de lo que puede ocurrir, porque si nosotros hubiéramos seguido las condiciones que estábamos y que había, esto estaba mediante un decreto y un convenio que había entre los usuarios del terminal con la municipalidad, no habría tenido cero variación tendría los pasajes. Nosotros estamos por no subir los pasajes, y nosotros nuestra preocupación es tener que subirlos. Eso es lo que nos conlleva a nosotros a dar esta lucha, A nosotros no nos interesa subir los pasajes a la gente porque esta zona está muy deprimida. Y quiero que entiendan, aquí la gente trabaja en Talca y vive en las ciudades rurales aledañas a la ciudad de Talca. Entonces, para nosotros es un problema eso, y quiero que lo tengan claro. La gente se imagina que es un negocio que estamos haciendo nosotros. En absoluto, todo lo que nosotros tengamos que aumentar es para recaudarle la plata al señor que se concesionó el terminal para entregársela a ellos. Entonces, lo que nos molesta a nosotros es que venga un señor con una empresa de fuera de la ciudad a llevarse la plata de acá. Porque este mismo señor anteriormente postuló con otra empresa en la primera licitación que se hizo. Y como se declaró desierta, entonces después formó esta otra empresa que es Andina, entonces con ella postuló y no se postuló nadie más y fue el único. Y por ende la municipalidad y los asesores municipales le pusieron pura nota 7, que es lo mejor que hay para la región. Yo creo que es lo mejor que hay, no sé para quién será, pero para nosotros es lo peor que hay. Ahora, todos aquí tienen responsabilidades, el alcalde y los concejales, porque nosotros hemos conversado con la mayoría de los concejales y resulta que ahora nos dicen que fueron engañados, que ellos fueron engañados, que no tenían mayor conocimiento, que no sabían lo que iba a pasar, que no sabían que la gente iba a sufrir las consecuencias. Nosotros nos dimos el trabajo de hacerle una carpeta con todas estas cosas a cada concejal. Se lo mandamos y después cuando hemos conversado con ellos, dicen, no, si yo no tengo idea de esto. Bueno, y la carpeta que le mandamos, no la he visto. Don Lizer, disculpe, con respecto a lo mismo, ¿usted ha escuchado alguna opinión de los concejales pública? Ninguna. Ellos no dan ninguna publicación que diga esto lo podemos mejorar, esto lo podemos revertir, nosotros podemos actuar. Nosotros no hemos pedido que nos escuchen, hemos pedido mesa de trabajo para llegar a un consenso y no ha habido. Hemos hablado con el alcalde, según él, y el Seremi de Transporte, aquí hubieron mesas de trabajo. Nunca ha habido, para que haya una mesa de trabajo tendrían que estar todos los componentes para una mesa de trabajo. Pero aquí hemos estado nosotros, ha estado la autoridad y nunca ha estado la concesionaria. Entonces, ¿de qué mesa de trabajo hablamos? No hay mesa de trabajo, nunca ha querido. En una oportunidad fuimos a conversar con él a su oficina. ¿Sabe lo que hizo? Cuando nos vio que estábamos todos ahí, se dio la media vuelta y se fue. Ni siquiera entró porque vio que estábamos todos. Entonces, ¿qué negociación? ¿Qué mesa de trabajo? Si aquel que diga que hubo una mesa de trabajo está mintiendo. Le está mintiendo porque nosotros sabemos mostrar que nunca ha habido una mesa de trabajo. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos trabajar. Nosotros nos estamos acostumbrados a estos litigios, en estas cosas. Nuestro fuerte es trabajar, prestar servicio, renovar máquinas, hacer lo mejor que se pueda los servicios. Pero no hemos llegado a esto sin nosotros quererlo y sin buscarlo, porque nosotros podríamos estar trabajando tranquilamente, la gente podría estar viajando en las mismas condiciones y no tendríamos este conflicto si no hubiera pasado esto de la licitación del terminal de UCI. Ok, ya vuelvo con usted, don Eliezer González. Quiero ir de inmediato con don Cristian Asadi, él es de Renovación Nacional. Don Cristian, le tengo dos preguntas en una. ¿Es positiva la evaluación de la ciudadanía sobre este año de gestión gubernamental y, de acuerdo a los resultados de las encuestas, no estaríamos viviendo los tiempos mejores? A ver, claro, depende de la encuesta. Entremos al área chica. Mira, no soy muy, muy amigo de la encuesta porque también obedece a diferentes factores. Yo creo que obviamente con este actual gobierno del presidente Sebastián Piñera estaba la expectativa bastante alta versus, creo yo, un mal gobierno con malas encuestas del gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Entonces, con eso las expectativas aumentaban. También, de ahí hacemos mea culpa, muchas veces los gobiernos de derecha pecamos un poco de arrogancia al entrar. También estoy de acuerdo con lo que dijo Nicolás, acá no hay diferencia entre uno u otro gobierno en cuanto a las expectativas que crea o los anuncios que hace al llegar. Creo que queda mucho por hacer cuando viene anteriormente un gobierno con malas políticas públicas en su diseño e implementación. Las políticas públicas son a largo plazo, si no lo entendemos obviamente vamos a errar a quien le endosamos o le imputamos responsabilidad. Como también, y yo creo que en eso ha existido consenso en esta mesa, hay políticas públicas, hay instituciones, hay organismos, hay necesidades sociales, salud, educación, crecimiento que hemos hablado acá, que no tiene color político. Como también hay organismos, como el caso que también lo conversamos acá al Sename, que ha sido olvidado por todos los gobiernos, que no ha existido voluntad política. Entonces, si queremos construir un mejor país, más que la encuesta, más que evaluar, repito, los consensos, hacer un mea culpa cuando erramos y sobre todo hacer políticas públicas prescindiendo del color político, viendo lo mejor para el país y con buen diseño, con buena ejecución, con buena implementación. Y en eso yo creo que hemos cerrado. Si somos un poco más humildes y no perdemos el norte que todos, yo creo que todos los que estamos en la mesa queremos un mejor país, mejor calidad de vida, conciliar trabajo con la vida familiar, mejores remuneraciones, mejor salud, mejor educación, un planeta más limpio para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, yo creo que acá no vamos a discrepar. Ya nos vamos a ir todos de la mano y probablemente terminemos en una parrilla, todos felices. Yo creo que no hay diferencia, pero cuando nos sesgamos con temas políticos, independientemente de las diferencias que podamos tener, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo repito, y el llamado es que más allá de la encuesta, los colores políticos que nos abanderemos detrás de un candidato, es velar por la ciudadanía, por lo mejor para la ciudadanía. El ejemplo más claro, lo que se ha conversado acá, el terminal de buses, ¿dónde están los concejales? Muchas veces se dicen que protegen a la ciudadanía, que andan metidos en los temas, pero al final son roces políticos, figuración, creando figuras para ellos resaltar o salir en la prensa. No alzan la voz, no se meten en los temas de fondo, no se analizan como por las instituciones correspondientes, por lo demás, cómo se han otorgado estas concesiones y los perjuicios y los efectos para la comunidad. Ese es el rol de ellos y no se ven presentes, se ven más presentes en temas menores, criticando al alcalde que cometió o no cometió delito, que hizo esto, no hizo esto, otro. Pero cuando se les necesita, que el rol para lo cual la ciudadanía lo eligió, no están. Oiga, quiero hablar de la corrupción con Cristian Azadi y fraude al fisco. ¿Por qué me mira con esos ojos a mí? Si me... Así es. Sí, vengo invitado nomás. Claro, pero deme un segundito. ¿Y de los curas, de esos de los curas de abusadores y violadores? ¿Ya? Pero luego va a ser la pelota, como se dice, en el campo a don Salvador Concha. ¿Cuál es su opinión que lo que dijo Cristian Azadi con respecto a esto de la encuesta de los tiempos mejores, Salvador Concha? Mire, de acuerdo, ¿no? Moisés, hemos tocado tantos temas, no quiero dejar de lado un tema de profundidad de lo que afecta a los pequeños, digamos, de los buses rurales. Sí. Mire, don Eliezer, aquí lamentablemente en el país faltó en las leyes de prioridad que se tocara profundamente lo que pasa en los municipios y los gobiernos regionales. La ley, las leyes que la presidenta Bachelet impulsó con la Comisión Engel, le faltó una patita. Y esa patita está pasando hoy día en los municipios y en los gobiernos regionales. Lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué razón? Porque ahí de repente se genera una caja de Pandora respecto a las concesiones o licitaciones. Y especialmente, lo digo, los municipios con mucha responsabilidad, cuando los chicos reclaman que su baño, sus water, están inundados, y sabemos la cantidad de plata que se le ha inyectado en educación a los municipios y no terminan gastándose, Moisés, en lo que debiera gastarse, que es en la infraestructura, en contratar más profesionales como psicólogos, terapeutas, y profesores de integración. Todo eso. Y eso también, lo que le afecta a ellos, tiene que ver con necesita una mayor fiscalización. Disculpa, Salvador Concha, lo mismo que usted está señalando, señora, señor, lo que dice él con respecto a este problema que tiene entre la municipalidad, la nueva administración del terminal, Salvador Concha, el mismo problema tienen los parquímetros acá. La empresa gana mensualmente de los parquímetros 140 millones mensuales. Bueno. Oye, no tienen... higiene y seguridad, lo que se habla en la parte laboral, no tiene baño, no tienen baño esta gente, que bueno, tiene que pedir permiso en los locales comerciales, y si es que le dan, el verano no tenían esa para bloqueador. Bueno, o sea, realmente... Moisés, mire, yo le voy a poner un ejemplo aquí a mis contertulios, a ver si me pueden escuchar un minutito. Por favor, el respeto le pedimos yo en esto, a los contertulios. Respeto mucho y admiro profundamente la labor que ha llevado como alcalde Daniel Jadue en Recoleta. El mejor ejemplo hoy día de cómo se puede llevar una administración con los mismos recursos, dejó de lado el tema de los parquímetros. Y le dijo, ¿saben qué, señores? Váyanse para la casa. Y le ganó hasta en la última instancia judicial. ¿Tu harto problema? Por supuesto. No. Pero dio la pelea. Dio la pelea respecto a aquellas irregularidades, Moisés, que se cometen y cometen algunos funcionarios en obras municipales, a veces coludidos con los administradores municipales y no sé con quién más, respecto a las autorizaciones de obra para construir edificios, incluso que están por sobre lo que el mismo plano regulador establece en el municipio. También dio la pelea. Y así sucesivamente ha hecho una serie de políticas que sí son posibles hacer. Sí es posible romper el cerco muchas veces en respecto, por ejemplo, a tener viviendas sociales para los adultos mayores con una cuota muy menor, ¿de acuerdo? Exactamente, tener hoy día incluso ha avanzado no solo con el tema de la farmacia popular, que este mismo municipio de Talca o Linares han ido copiando, también con el tema de la literatura, de los libros, hoy día tiene una disquería popular. Qué importante eso, imagínense que un municipio pueda avanzar a que el acceso de cualquier persona, ciudadano de su comuna, un citadino pueda decir, oye, me voy a comprar un libro a bajo costo o a un disco que nunca lo he podido comprar porque ahora constantemente lo único que hacemos es copiarlo. Ah, lo bajamos a internet o lo autocopiamos, cuando con eso le estamos haciendo un perjuicio, especialmente a la música chilena, a nuestra cultura. Y fíjese que ahí tiene un alcalde que, un compañero del Partido Comunista, ha podido ir avanzando dentro de las mismas normas del mercado y del capitalismo imperante que tenemos en el país, ¿eh? Okay. Pero mire, lo segundo, al presidente Piñera, ¿sabe qué es lo que le está pasando en el gobierno? Y que ahí comparto con Cristian de esta un poco de arrogancia. Yo creo que han generado los llamados fake news. El presidente Piñera con la reforma previsional dice que al otro día de aprobar la ley se va a aumentar el 10%. Es falso. Porque la misma ley establece que al día siguiente, el séptimo mes, aprobada y publicada la ley. Hace dos días o un día atrás, la ministra Cubillo le contesta a un apoderado con un hijo que ella no podía dar certeza si que usted postulaba a un hijo y ya tenía a su hermano en el colegio, iba a poder quedar. La ley establece que dejó a la presidenta Bachelet. Eso sí que lo establece. Cuando usted tiene un familiar directo, en este caso un hermano, tiene prioridad. No puede la ministra no decir la verdad. Ahora, y eso es lo que afecta a la credibilidad. Con respecto a eso, eso es lo que injusta y exactamente. Mire, eso es lo que no podemos hacer los dirigentes políticos, y especialmente cuando se está en el gobierno o cuando se está en el parlamento. Porque al final la verdad se termina sabiendo. Y si lo que más daño le hace a la política es cuando se altera, ¿cierto?, la verdad por sobre intereses que puedan ser para mi sector político y esconder lo que efectivamente ocurre en la realidad. Ok, gracias Salvador Concha. Nos quedan exactamente 5 minutos de programa y, por supuesto, don Felipe Ramírez, ya está la pregunta hecha con respecto a la encuesta. Yo tampoco soy muy amigo de la encuesta, pero muchas veces la encuesta ciertos sectores le toman para cuando son positivas las toman como muy ciertas, cuando son negativas las toman muy muy en contra. Ahora, quiero hacer un poco la aclaración con respecto al terminal de buses. Estuve averiguando, efectivamente, todos los concejales votaron a favor de la licitación de construir el nuevo terminal. Ahora, lo que finalmente va a las arcas municipales con el nuevo terminal van a ser 23 millones de pesos en una licitación de 30 años. 35 años, 23 millones de pesos, si antes recaudaban 20, no veo mucho el negocio que hizo el municipio de Talca. Claro, ahora son 14, supuestamente tiene que construir el nuevo, la misma empresa, pero ojo, a los concejales les dijeron que se iban a mantener las reglas del juego. Entonces aquí también hay, o son muy ingenuos, o A propósito, Felipe, claro. Ramírez, disculpa. Dígame. Vienen elecciones pronto, a paso agigantado, aunque no lo crean. Uh-huh. Gobernadores, concejales y alcaldes, las primeras. Me pregunta alguien, yo no soy experto ni nada, pero a lo mejor ustedes podrían tener alguna respuesta. ¿Cómo se le puede subir el nivel a la gente que se presenta para una de estas cosas? Bueno, los niveles, digamos, para iniciar un proceso legislativo de elección popular, digamos, en el caso de los gobernadores, están establecidas en la ley que creó ese mismo reglamento. Y son, digamos, las básicas que siempre se han tenido. Me imagino que cierto nivel de educación, ¿cierto? Que es como el requisito básico. ¿Hoy se ve eso? ¿El nivel de los concejales con, ¿no? y es de algunos parlamentarios? Va a depender. Yo conozco concejales que no tienen la enseñanza superior y son mucho más doctos que aquellos que tienen cursos de educación técnica o profesional o superior. Yo creo que va en otra forma. Es en el compromiso político-social que tienen estos servidores públicos y en la forma también como ellos son capaces de atraer el voto, porque, digámoslo con todas luces, a mucha gente le gusta el pan y circo, pero el cariz que tienen esos posibles candidatos dista mucho de lo que es lo que la ciudadanía percibe. Le voy a poner el caso de la abogada Andrea Camargo. Era nuestra señora de Renovación Nacional. Se retiró de Renovación Nacional para postular al cargo de alcaldesa y ahora entiendo que están en conversación con el PRI. Entonces aquí hay una cuestión que no es ideológica del pensamiento de lo que ella quiere para la ciudadanía de Talca, sino que veo yo, un ciudadano a pie, que están persiguiendo intereses propios, personales. Esa es mi puntuación y creo que hice la aclaración. Lamentablemente los concejales votaron todos a favor con esta fantasía de que vamos a recibir, o el municipio de Talca va a recibir 23 millones de pesos. No sabemos cuándo porque el terminal nuevo, el de la zona del Culenar, aún no se construye, ¿cierto? Y algo pasa ahí. Quienes finalmente pierden son siempre los más humildes. Oye, muchas gracias, Felipe Ramírez. Quiero mandar un saludo porque ya se nos está terminando el programa de hoy, sábado 11 de mayo del 2019, a los enfermeros y enfermeras. Mañana están en su día, 12 de mayo. Así que un saludo de parte de todos los que estamos acá, los panelistas, como son Nicolás Salo, Eliezer González, Valesca González, también Felipe Ramírez, don Salvador Concha, y recién se acaba de retirar de este panel, don Cristian Asadi. Todos entonces le enviamos un saludo a las enfermeras y enfermeros que mañana van a celebrar su día, así que y ellos están realmente cuidan a las personas de 0 a 90 años y más, ¿eh? Una gran labor que hacen ellos. Quiero reiterar el saludo entonces para don Nicolás Salo y también para don Eliezer González, la señora Valesca González, don Felipe Ramírez, Salvador Concha, quienes nos han acompañado en este día de sábado 11 de mayo. Y también para don Marcelo Gaete, nuevo dueño de la Trattoria Talca, también don Nicolás Vilos, dueño del restaurante donde estamos haciendo hoy día el programa, acá Lázaro, la Fuente de Soa, ubicado aquí en Avenida Colín 285. Don Eliezer, lo último, 30 segundos, ¿nos puede explicar nuevamente qué viene durante la semana que vamos a entrar del día lunes para adelante, por favor, para nuestros auditores? Bueno, nosotros lo que tenemos proyectado el lunes a las 11 de la mañana, presentar la querella por injuria y calumnia contra el señor Leonel Rojas y por ende la Municipalidad de Talca, porque no ha catalogado que nosotros tenemos un cartel, lo cual queremos que ante nosotros nunca lo va a reconocer. Entonces queremos que la justicia él nos compruebe cuál es el cartel que nosotros tenemos, que hacemos cobro indebido y todas esas cosas, que estamos haciendo un negocio ilícito, según él. Entonces yo creo que no somos, él menos que nadie, es el encargado de decirnos que estamos haciendo un negocio ilícito, porque yo creo que la gente toda se conoce y todos sabemos quiénes somos. Entonces, por eso nosotros estamos presentando esta querella y seguimos con la Contraloría, que yo pienso que la próxima semana ya tendrá un dictamen de la presentación que hicimos. Y en relacionado a lo judicial, estamos en la Corte Suprema, que no sabemos cuándo se va a alegar la causa. Así yo pienso que ahí toma un tiempo, no es muy poco, lleva como 20 días que se presentó. Entonces son alrededor de 2 meses lo que dicen los abogados para que entren tablas y todas esas cosas. Entonces estamos en espera de todas esas cosas y además tenemos pendiente una presentación en el Tribunal de la Libre Competencia, porque este terminal aquí en Talca es un monopolio, no hay otra alternativa. Así que todos esos son los caminos que tenemos hacia adelante. Nos han escuchado mucha gente, sobre todo de lo que estamos conversando con don Eliezer González, porque realmente es muy preocupante si viene el alza de los pasajes, sobre todo para la gente sencilla, humilde, la que viene del campo al hospital a hacer trámite aquí a la ciudad capital como es Talca. Yo, a ver si si puede colocar un poquito nuevamente el mix del saludo para el Día de la Madre, Héctor Salinas. Yo tengo un saludo acá para la madre, la señora madre de mi buen amigo que me acompaña todos los sábados, como don Miguel Valenzuela. Dice que la va a ir a ver después que termine el programa en la otra radio donde él trabaja, ¿ah? Porque eres un buen profesional. Miguel Valenzuela va a ir a saludar a su señora madre, la señora Rosa Laguna, quien está en estos momentos en el sector de... ¡Ay, mira dónde está en estos momentos! En Santa Rita, ¿ah? Oh, en Santa Rita, qué bueno, ¿eh? Así que, bueno, lo otro que quiero contarle es que quiero saludar nuevamente a mi señora madre, que en estos momentos están escuchando allá. Ha estado muy delicada de salud hace un par de meses, bastante tiempo, mi mamá, aquí en Linares, el cual de aquí vamos a ir para allá con mi señora que está ahí, que también la saludo nuevamente a ella, a Anabela. A todas la gente que han saludado a ustedes, como Salvador Concha, Felipe Ramírez, la señora Valesca González, don Eliezer González y don Nicolás Salud, que se tenga pronta recuperación, la Agustina nomás, que es lo que más pedimos para que siga yendo a su jardín, a la clase, ¿dónde está? Ya, ok. Entonces, saludos para todos. Muchas gracias, Héctor Salinas, ahí en el Control Master, como siempre, muy pendiente y atento. Un abrazo para usted y también para Miguel Valenzuela, técnico de exterior, y don Juan Carlos Cortés. Quiero decir lo último, Héctor. El mejor regalo para las madres es ganar en casa. Eso es lo que dicen. Luego de excelente triunfo en Santiago ante Magallanes, los rojinegros esperan reencontrarse con los abrazos y alegría en casa junto a su gente. Este domingo a las 15:30 horas, Rangers recibe a Unión San Felipe. Desde las 14 horas transmite Mágica y Amiga. Un gran saludo para nuestro buen amigo Carlos Ulloa, que siempre me tiene muy, pero muy al tanto de lo que sucede con Rangers de Talca. Nos vamos. Muchas gracias. Abrazo para todos. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.